No, porque para él estamos construyendo y estamos manteniendo, y la verdad que no es cierto. Nosotros estamos en conocimiento que prácticamente hay 100 obras paralizadas o neutralizadas de las que estaban en marcha. Sumale a eso el tema del que nosotros no podemos mantener el camino. Es imposible, no puede estar hablando, por eso es uno se indigna cuando lo escucha hablar, porque están engañando a la sociedad. La verdad es que no es cierto lo que dice el ministro. Carece, está bastante distante de ser la verdad de lo que está sucediendo. Entonces él se agarra con el tema de la participación público-privada, que con las PPP, que todavía tampoco están en marcha, y todo es así. Entonces la sociedad tiene que saber, de hecho lo sabe el que está cerca de la ruta, o el que transita la ruta, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría no lo hace, entonces se cree que, bueno, que tenemos una vialidad floreciente, y la verdad que no es así. Le están debiendo a los trabajadores hasta 5 meses. Acá nomás, la autopista Perón. Los trabajadores de la Perón hace 5 meses que no cobran el adicional que le corresponde por ir a trabajar ahí. Y están trabajando igual y en condiciones infrahumanas. No tienen baño, no tienen nada, no pueden calentarse un plato de comida, tomar agua, porque no hay heladera, por ende el agua que se pueden llevar ellos a la media hora está hirviendo, para tomar mate. Entonces, es irreal todo lo que dice el ministro, es mentiroso lo que dice el ministro, y la sociedad tiene que saber que es mentira lo que dice.